History plays the first time as tragedy, the second as farce. Hola, hola. ¿Estamos al aire? Hola. Ah, bueno, hola, soy Esteban. Esto es Tragedia y Farsa en su regreso triunfal, pero yo no soy el conductor. Los conductores están por ahí y ahora vendrán en breve. Bueno, quiero presentar a mi invitado de esta noche. Ah, no, mi invitado de esta noche se fue. Bueno, los dos conductores andan por ahí, están haciendo resolviendo dificultades técnicas, porque son gente que no para de trabajar para el bien de la gente. Fernando, te saludo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo te sentís esta noche? Estamos quiero que frente me cuentes. A un nuevo sabotaje del imperialismo, ¿no? Llegamos y bueno, hay una placa nueva. Se cuenta, la gente está diciendo ya que en Twitter, que es donde se dicen estas cosas, están diciendo que Radio Friasia está tratando de transmitir en las mismas frecuencias. Seguro, vos lo viste acá, entraste acá y había otra placa de sonido. Sí, tuvimos un apagón, recién hubo un puff. Sí, así sí. Que sonó, eso suena. Suena a algo de sabotaje. ¿Se escucha bajito? Bueno, estamos tratando de resolver eso. Como les decía Fernando recién, estamos siendo víctimas de gente que no quiere que la verdad se sepa, ¿no? Tal cual. Es muy claro. Los palos en la rueda que siempre se ponen. ¿Esto es tuyo o es tu ayuda de memoria? Sí, para hoy? Sí, dice, y si la radio es infantil, escuchamos. No es mío. No, es algo que quedó de alguien que hace un programa para chicos, evidentemente. Pues estamos en un estudio de radio, ¿no es así, Fernando? Sí, ya lo dijimos. Me siento muy pro. Yo no lo dije, pues yo no es mi primera vez. Pero ¿ajá? No, es la segunda vez. Bueno. Y siempre que vengo acá, vengo así como en ¿cómo se dice? Iba a decir hiato, pero no se dice hiato, pero bueno, cuando en recesos de mi programa de radio. Puede ser, sí. Que es lo que estoy haciendo ahora, porque mi programa, que sale a las 8 de la noche, no está saliendo por febrero. Mientras entra al estudio Juan Pablo, que bueno, que seguramente querrá decir cosas sobre Independiente. Sí, no, puede ser. ¿Por qué no? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aparentemente se escucha bien. Bueno. Sí, la gente que en asamblea, ¿no? Opine, vote y levante la mano. Sí, si sí igual bien, no confío en la percepción de la gente. Ah, bueno. Pero sí. Bueno, yo mismo. A veces se equivocan, por sí. Eso la sabia palabra desde la embajada, ¿no? Que tenemos que bajar. Sí. Para eso está este programa, de hecho. Sí, por algo es la embajada. Pero paradójicamente subí arriba, siendo la embajada, y comprobé que se escucha bien, así que no hay problemas. Bueno, hoy tenemos. Podemos seguir la lucha. Tenemos un especial temático. De los que nunca tenemos. No. No, creo que hemos tenido algunos. Que resultaron. Quizás algunos sin darnos cuenta dieron, de que los claro, tuvimos. Sí, pero nunca lo planeamos de antemano. No. Creo que va a ser el primero de muchos porque este tema que vamos a tocar hoy. ¿El primero temático o el primero sobre esta temática? De muchos, digamos. Las dos cosas. Porque, bueno, es un tema de los medios de comunicación, ¿no? Y en todo lo que eso implica. Un tema realmente que ha despertado una gran cantidad de películas de todo tipo, como ya veremos. Y qué bueno, que deja mucha tela para cortar. Qué paradójico, ¿no? Que tema medios de comunicación termine disparando películas. Sí, ¿por qué? Es como, y porque es un medio de comunicación que se ríe del otro, digamos. Claro, sí, puede ser. Tenemos un invitado, ¿no? Sí. Sí, yo ya saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Más, él le abrió el programa, así que... O sea, nosotros somos los invitados. Tuve el honor. Puedo decir, vi que alguien te tuiteó y bueno, ya que estamos, lo saludamos a Bruno Milán, que te preguntó si... Ah, sí. Habíamos vuelto con Tragedia y Farsa. Y sí, acá estamos. Y bueno, si está escuchando... Sí, destinó palabras muy elogiosas para el programa, así que sí, lo saludamos. Me había preguntado si había vuelto Tragedia y Farsa y bueno, le informamos que sí. Ya le informamos por otro medio, ¿no? Y se lo volvemos a informar acá como comprobando lo que dijimos. Después teníamos para decir, bueno, que era algo que hablábamos en la semana, este tema de, bueno, Tragedia y Farsa como abriendo el camino, ¿no? Sí. Tuvimos nuestro especial Medio Oriente y no queremos llevarnos todo el crédito, ¿no? Algo de crédito, por supuesto, lo tiene la gente de Egipto, pero semanas después se producen estos estallidos en el Medio Oriente que llevan al derrocamiento de un régimen. Sí, sí, algo hay, ¿no? Ya sea que nosotros con nuestros programas generamos la concientización, la reflexión y a partir de ahí la combatividad, ¿no? O que vamos percibiendo al mismo tiempo nosotros que hay algo. Y había sido el segundo caso, vos me habías marcado otro. Bueno, en Grecia también, ahí está, ¿no? Ahí está. En Grecia sí. Fuimos, sin duda, junto al perro ese revolucionario, los artífices de ese levantamiento, ¿no? Contra las medidas de ajuste. Exactamente. Del gobierno griego. Así que estamos esperando, sí, tendríamos que hacer otro especial España ahí como para dar la última chispa, la chispa que arme. Sí, tenemos que decirlo en asamblea dónde va a ser el próximo eslabón que queremos derrumbar de este sistema capitalista, ¿no? Exactamente. Así es. Así que bueno, decimos, hoy tenemos especial de medios. Y bueno, podemos ir un tema para acomodarnos y ya después empezar con todo y nos podemos explayar a nuestras anchas porque bueno, tenemos al programa siguiente, a la plana mayor del programa siguiente acá, así que... Sí. No tenemos restricciones de horarios. Sí, es un crossover, ¿no? Uh-huh. Igual si quieren puedo ir al chat a decirles que terminen, ¿eh? Para sí, por cábala, claro, por cábala. Bueno, ¿escuchamos algo entonces? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Tenés Daft Punk por ahí? ¿Está cargado? Ah, por ahí lo descargué cuando... ¿podés arrastrarlo desde...? ¿Crees que sos capaz de arrastrar? Sí, ahí está. Muy bien. Lo veo a nuestra operadora que lo está haciendo. Y lo voy a poner en cualquier momento, ¿eh? Ahí va. Bueno, vamos con Daft Punk y Television Rules the Nation. Por eso está en Twitter. Ya está, ya estamos al aire, creo. Sí. Bueno, hemos vuelto, sí, de una pausa en la revolución, pero bueno, ya estamos de vuelta, encarrilados. Sí, en una, después de una reunión de pre-post producción, en la cual constatamos algunas. Cuenta que no vimos la misma película. Pero bueno, está bien, son distintas miradas. Sí. Hay algún espacio para el pluralismo, no tanto respecto a las opiniones, sino a lo que a los que vimos, ¿no? Uh-huh. Lo, sí, importante, sí, sí. Lo importante es que saquen las mismas conclusiones, aunque hayan visto distintas películas. Exacto. Claro, parece, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a empezar por alguna de las que sí vimos, que vimos los tres. Sí. Creo que la única, ¿no? Ah, no, Walk the Dog también. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué es? La crisis causó dos nuevas muertes, documental del año 2006. ¿Seis? Seis. Bueno, muy bien, no me acuerdo los directores. ¿Ustedes dirán? Está, tiene entrada de Wikipedia. Sí. Una entrada de Wikipedia. ¿Sabemos el currículum de esta gente? ¿Qué más no, hizo? Sabes que pensé en averiguarlo y no lo hice. Bueno, pero yo sé que, yo bien, sé que para... eran dos. Si estaba Bruno Milán ahí, que seguro tiene la data, que nos comente. Para abordarla libre de preconceptos, ¿no? Como decía. No me acuerdo quién, pero. Algún pensador. Eran, sí, eran dos flacos que la hicieron ellos la película. O sea, no está producida. De hecho, creo que tardaron no sé cuántos años en hacerla porque era algo que hacían como. Mínimo cuatro. Más no creo, pues sí. No. Ah. Claro. Salvo que es un buen punto. Una visión. Es un buen punto. No, máximo cuatro. Tardaron máximo cuatro. Unos años en hacerla porque era algo que hacían como porque les gustaba, o sea, por amor. De hecho, yo me acuerdo, yo la vi en el Festival de Mar del Plata del 2007, si no recuerdo mal, que estuve en una charla debate con los autores y algo que decían ellos era que todo bien, que ellos habían quedado muy conformes con el resultado del proyecto, pero que no lo iban a hacer de nuevo, a no ser que alguien viniera y les diera un par de mangos para hacerlo, porque ya no podían, no querían pasar por el mismo esfuerzo así, o sea, este esfuerzo tan largo. ¿Monetario? De nuevo. O sí, sí, un apoyo que ellos se pudieran dedicar a eso. Claro, no sean autoproducir. Claro, exactamente. Bien dicho, gracias. Perdón que pase directo al final. Con la película bajada había unos extras, ¿vos no llegaste a ver? No. Ah, bueno. No, yo no me la bajé con extras. Ah, mi copia sí. Bueno. Bueno, documental entonces decíamos del año 2006 que encara el tema de lo que fue la llamada masacre del Puente Pueyrredón, ¿no? Donde en Wikipedia está como masacre de Avellaneda. De Avellaneda, bueno. Sí, tiene más sentido. Porque... Sí, porque no fueron estrictamente. Sí, no fue claro, estrictamente. Donde son asesinados, bueno, como todos sabemos, Maximiliano Constequi y Darío Santillán. Uh-huh. A ver, la película se plantea como una reflexión sobre los medios. De hecho, creo que la bajada del subtítulo es algo sobre una mirada sobre los medios, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero no sé ustedes, si, no, pero a mí de la embajada me dijeron que diga que no sé si están así. Sí, no reflexiona mucho. No solo eso, creo. Sí. O sea, pero sí, me parece que hay una deconstrucción bastante. Sí, pero como que. Pero es más un recuento de cosas, un recuento de testimonio, sí, de gente que cuenta, pero como que no saca muchas conclusiones. No, pero ese recuento, al mí, sí, al menos, sí, sí, te deja. Tiene una mirada, sí. Y te deja el recuento de cómo se formó desde Clarín, uh-huh, ese título, esa cobertura, esa. Y te deja un montón de también de interrogantes y de reflexiones sobre, bueno, justamente, cómo se arma una noticia, incluso esta noticia que parece tan grotescamente manipulada o uh-huh, con una intencionalidad tan clara de omitir algo tan importante, cómo incluso ahí es un poco difuso establecer todas las responsabilidades. Por ahí estaría bueno decir que a qué hace alusión, en caso de que alguien, sí, no lo sepa, digo, ah, bueno, sí, porque ese titular, qué es lo que hace, qué es lo que omite. El título de la película alude al titular de Clarín del día siguiente uh-huh, a los asesinatos, que fue, bueno, esto, la crisis causó dos nuevas muertes. Deslindando así cualquier tipo de responsabilidad y como presentando las muertes, ¿no?, como algo abstracto, ¿no? La crisis. Sí, y diciendo explícitamente que aún no se sabía. Además, quiénes habían, sí, perpetrado, sí, los asesinatos, ¿no? Uh-huh. Y siendo, una de las cosas que, claro, demuestra la película, aunque bueno, eso es, quizás no es tanto un mérito de la película, es algo que ya se sabía, ¿no? Es que Clarín ya contaba con esa información, que contaba con las fotos, quizás lo que hace la película es demostrarlo casi por completo, uh-huh, ¿no? Eso. Sí, sí, jugar un poco con esto de las evidencias, traer como las evidencias a la mesa, digamos. Sí, dejar en claro que hubo una parte de esa información que se emitió, o sea, intencionalmente, de que había, había fotos, había gente que la había visto y que si no lo habían visto los periodistas, de todas maneras, mucha de la gente que estaba ahí estaba de acuerdo en que, por ejemplo, los que habían abierto fuego primero había sido la policía. Igual hay que decirlo, perdón, hay que decir que no sé si queda tan claro. Ojo, porque este hombre, en definitiva, el Julio que saca Blanc. Fotos, Pepe Mateos, nunca dice él, dice, sí, yo vi disparar a la policía, yo lo vi matar, y yo fui al diario, y yo lo conté, y no me dieron bola. El tipo siempre medio como que está ahí, que dice, y no sé, sí, bueno, yo saqué la foto, y después me corrí, me fui, y le saqué otra foto, y no sé qué, pero como que... Sí, de hecho dicen que en la reunión editorial... No es que hubo alguien, Julio Blanc, que era la persona que estaba a cargo de la parte de política, que fue donde nació, donde se publicó, dice, había uno, no me acuerdo ahora quién era, que decían que no es que vino alguien a decirles, bueno, miren, esta parte la vamos a dejar afuera. O sea, como que salió así y nadie se planteó nada en ese momento. Sí, a ver, las conclusiones que uno saca, ¿cómo decirlo? A ver, estoy como medio trabado, pero digamos, son, a ver, como que de última, de acuerdo al relato de Clarín, hasta como, no sé si decir que cierra, si uno toma eso, pero de vuelta, pues sí que es probable, es posible, o... Que haya sido sin querer. Que realmente no hayan percibido la secuencia, que tenía la secuencia del asesinato... entre sus manos, digamos, que no había, que realmente se les pudo haber pasado de largo, como lo dice en el momento Virginia Messi, ¿no? Que si bien a ella le parece que muestra una incapacidad total y una impericia total de parte de los responsables, igual cree que realmente fue así, que tenían la secuencia, pero en ese momento no la vieron, que la vieron recién al día siguiente. ¿Cuál? De hecho, yo no, esta parte no recuerdo, si lo estoy diciendo mal, corríjame, por favor. Sí, yo mal no recuerdo. El que tenía la foto de la secuencia de Franciotti... ¿Cómo es? ¿Franciotti o Franciotti? Como... Sí. Bueno. Era el de Página 12, no era el de Clarín. ¿Es así esto? También puede ser. Porque yo me acuerdo que la película toca muy por arriba y que a mí en realidad me pareció lo más interesante del documental y que no tenía que ver con... Y es que el tipo que saca la foto de Franciotti, que lo ve matar o lo ve disparar, no recuerdo ahora bien cómo era... El tipo cuenta que en el momento que él lo ve disparar, una vez que Franciotti sigue camino y sale de la estación, antes de ir a ver si el tipo se acerca a ver si la persona esta que había caído abatida estaba bien o no sé, pero que antes de eso le saca 3 o 4 fotos antes de ir a ver si estaba bien. Eso para mí fue lo más interesante de todo el documental. El fotógrafo. El fotógrafo, sí, creo que era el de Página 12. Él en un momento, y de hecho... Yo atiné a seguir sacando. Claro, él saca fotos antes de ir a ver si estaba bien. Y yo me acuerdo que en esta charla de debate en la que había estado, ellos también lo señalaban como algo medio importante de la película, pero no lo elaboran para nada, es algo que dice ese tipo y queda ahí. Pero bueno, de hecho, cuando sacan la foto dentro del hall de la estación, ellos, bueno, en un momento, en una escena, muestran la foto... Y dicen, sí, bueno, acá vos ves quién está en la escena. Está Franciotti, está Costecchi, está Santillán, está el otro que disparó, Acosta. Uh-huh. Este fotógrafo y este fotógrafo. O sea, había casi más fotógrafos que protagonistas, digamos. Y sin embargo, no sé, la palabra de los fotógrafos, ninguno de los 3 fotógrafos, el de Página creo solamente, dice, bueno, sí, yo vi lo que pasó y pasó tal y tal cosa. Que el de Página creo, si no, de vuelta, si mal no recuerdo, era el que tenía la secuencia completa. Sí, ahí está. Y eso es algo que no queda del todo claro. Bueno, yo tengo otra memoria de cómo fue... Bueno, un momento, el que es creo que abogado de... me acuerdo de... Bueno, en general, los movimientos implicados, dijo que... Tenían, bueno, cuando consiguieron la secuencia de las fotos, que no me acuerdo quién fue el que les provee. Como que la tienen fotos, ellos primero. Y después lo llama Clarín. Lo llama Clarín para diciéndole, pedírsela. Uy, bueno, estamos interesados, qué sé yo. Lo que yo me acuerdo es, a ver, yo tengo este recuerdo de lo que es jueves y viernes. Como que, bueno, que el primero que las publica es Página. Como que publica la secuencia antes que Clarín. No, eso sí. Yo tengo ese recuerdo. La secuencia de Clarín es recién después de Página. Uh-huh. Sí, eso es así. O sea, el día Página las publicó, digamos, el jueves. El día que sale titular La crisis causó dos nuevas muertes, exacto. Página sale con algo como más jugado y la secuencia de fotos, me parece. ¿No es así? No. El día, creo que es así. El miércoles es el asesinato. Jueves sale La crisis causó dos nuevas muertes. Página sale con algo. Y viernes, o incluso sábado, no me acuerdo, Página publica la secuencia. Y no sé si Clarín lo hace un día después. O ese mismo día. Clarín lo hace el viernes. Porque si yo no mal no recuerdo, al día siguiente Clarín saca otro titular como de alguna manera rectificando esa parte. Porque lo de Franciotti salta pocos momentos después, al día siguiente. A Clarín de recién publicarlas un día después, a pesar de que ya las tenía un día antes. Eso sí. Y a pesar de que tenía todos los testimonios verbales y fotográficos diciendo fue la policía. Me debo estar equivocando yo. Yo tengo esa memoria de la secuencia de publicaciones, claro, no sé. Que Página le ganó en un día, digamos. Y Clarín recién una vez que era Vox Populi y que había, digamos. Sí, yo también tengo la misma idea. Yo también tengo la misma idea. Bueno, puede ser Clarín que Página recién... se lo haya publicado el día anterior. O no sé. Yo me acuerdo de eso. Puedo estar equivocadísimo. Igual de vuelta, o sea... Para mí el problema de ese documental es que no, o sea, más allá de exponer estos testimonios, que está claro que están hechos, es un recorte que está hecho con una intencionalidad de decir algo, no sé si saca una conclusión de todo eso. No, le falta el moño, digamos, pero claro. Está bastante, no hace falta la voz en off, digamos. Que diga, no. Clarín... Pero no porque diga lo mismo, sino que a partir de eso, diga algo que no sea todo eso que ya se dijo. Pero no se dijo. No se dijo, pero no es algo que lo está... fuera de la película, digamos. Otro no lo dijo. Sí. Sobre todo no teníamos las declaraciones, los justificativos de la gente de Clarín. No solo de Julio Blanc, sino del editor de fotografía. No, en ese sentido los testimonios son muy importantes y son interesantes. Yo no digo que sean... se estén diciendo boludeces ni que se estén diciendo cosas que ya sabíamos todos. Yo sé que yo no las sabía. Pero lo que digo es, una vez pasado todo eso, no se dice nada. Se me dirá, pero no sé, ¿qué quieres que diga? Y un final, una vuelta de tuerca al final. En realidad fue Julio Blanc, no sé, algo. No sé, pero digo, sacar una conclusión a partir de eso. Ya sé que no es un requisito sine qua non del documental elaborar una conclusión. Pero me parece que es algo que está bueno. Y me parece que si vos estás toda la película fundamentando el mismo argumento. Vos querés a Michael Moore, así que te diga, bueno, a ver, por si no lo entendiste hasta ahora, te lo voy a explicar en los últimos cinco minutos. No, pero por eso digo, no tiene que ver con una explicación de lo que ya se dijo, sino con elaborar una conclusión de todo eso. De vuelta. No, yo creo que la película, si bien, bueno, no hay un epílogo, una conclusión, la película tiene un enfoque que acusa directamente al diario, a Clarín y particularmente a los editores, más que nada, ¿no? De haber omitido la información, de haber contado con esa información y, bueno, y además lo hace, además de mostrar todo esto que hablamos recién, de si tenía o no tenía la secuencia fotográfica, también escribiéndolo en un contexto en el que ya se venía preparando, digamos, una represión, en el que también discursivamente de los medios, no solamente de Clarín, sino de todos los otros medios, había ya una estigmatización del movimiento piquetero como un movimiento violento, un movimiento que era plausible que algo así pasara, porque bueno, eran tan desaforados, ¿no? Con actitudes tan irascibles que esto era lo que podía pasar, que se mataran entre ellos. O ¿no? En todo caso que la represión estuviese justificada. Claro. Porque está toda, ¿cómo decirlo? Toda esta campaña de hacerlos aparecer como violentos y aparte provocadores, ¿no? Que iban a buscar muertos. Iban a choque, sí. Bueno, que claro. A mí eso me pareció muy fuerte, que es la hipótesis de Delía. Y no solamente, yo pensé que... De que había habido un acuerdo, ¿no? Aparte de eso. Yo me acuerdo que en ese momento él lo había dicho, había sido uno de los que abonó la hipótesis de que había sido el enfrentamiento entre sectores piqueteros. Pero yo pensé que, bueno, después de eso, el tipo había dicho, me equivoqué, qué cagada. Y acá, ¿no? En el documental, bueno, tiempo después, está bien, no dice esto, pero igual sí dice, va con la línea de que estaban buscando un mártir, y sí. Lo ves diciendo cosas como que, bueno, y a mí hay una foto que es el mismo, está muy bien hecha esa compaginación, que lo ponen después de Haddad, y los dos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Haddad está señalando una foto con los piqueteros llegando al puente en formación, digamos, uh-huh. Y bueno, armados con un medio primitivo de autodefensa, ¿no? Comportando palos, digamos. Sí, quizás lo que hace Delía, a diferencia de Haddad, es no generalizar, o sea, no decir, bueno, los piqueteros son así, obviamente, porque sería quizás contradictorio con su sí. propia identidad, pero sí acusar a la vanguardia piquetera, digamos, a los jefes, por decirlo de alguna manera, de haber buscado esto. Sí. Quizás no haber buscado muertos, o sí, pero de haber buscado violencia, represión, porque era una manera, como él dice explícitamente, él lo dice, de sí. asentarse en de la posicionarse en el centro de la escena política, sí, dice. Claro, sí. De ese momento, ¿no? Sí, no sé. Digamos, como hipótesis es jugosa, pero me parece muy poco plausible. Sí, es polémico, no sé, tampoco se los, o sea, tampoco exonera para nada el gobierno de Duhalde, uh-huh. ni nada, o sea que tampoco uno puede decir, bueno, en realidad lo que está haciendo es no tratar de manejar para un lado, qué sé yo, no sé, es una hipótesis, yo no la suscribo, pero bueno, puede ser. Y bueno, a mí lo que me parece interesante, una de las cosas interesantes de la película, como planteaba al principio también, y a partir justamente de los testimonios de los implicados, de los periodistas implicados más directamente, que son Pepe Mateos y la otra Virginia Messi, es, o sea, está bien, Clarín es una mierda, o Clarín omitió la información, manipuló la información, pero ¿qué es Clarín también? ¿No es solamente Julio Blanc, que es Julio Blanc y Mañeto y Ernestina, o son también Pepe Mateos y Virginia Messi, el editor de fotografía? ¿Hasta qué punto son responsables? ¿Forman parte de una de esta especie de confabulación maquiavélica? ¿O son una especie de idiotas útiles? ¿O son irresponsables? Hay una mezcla, como todo, ¿no? Hay una mezcla de todo. Porque está esta chica, que no es la editora de fotografía, pero es una que trabaja en el departamento sí. de fotografía, que ella lo dice y me resulta bastante creíble, porque no parecía tener muchas luces. Uh-huh. Que dice, no, bueno, acá está la primera foto que publicamos, la de Santillana ayudando a Costecchi en el hall, y después hay otra como tipo, no sé, la última de la secuencia, que está ya Santillán muerto afuera. Dice, bueno, nosotros teníamos esta y teníamos esta. Yo cómo voy a saber que este de acá es este de acá y que esto pasó 3 minutos después y que esto es afuera de Coso. Yo no sé, a mí me trajeron esto y bueno, yo acá vos no te das cuenta. Está bien, sí, algo uh-huh. de razón hay. Vos ves en la foto que finalmente fue la tapa de Clarín, sí, está como muy movida, de última es una foto un poco confusa para foto de tapa. Sí, el editor de fotografía en un momento que él dice, no, la reivindica desde lo estético. Sí, está buenísima, acá más tenés allá, movimiento, tenés... Te da una impresión de velocidad, de acción. La ves desde un punto de vista puramente formal, lo cual, bueno, no es quizás lo más oportuno en esta situación, ¿no? Pero creo que a mí al menos me generó interrogantes o me reactualizó interrogantes sobre cómo se fabrican o hasta qué punto se fabrican estas mentiras o esta desinformación, ¿no? Si solamente una orden de arriba que todos acatan, ¿no? Es que estructuralmente ya hay, bueno, elementos que funcionan en una dirección y que ni siquiera son muy conscientes de lo que están uh-huh. haciendo y simplemente, bueno, ayudan a lo que sería, digamos, sí, sí, sí. el plan general. Consciente o inconscientemente, sí. Uh-huh. Igualmente, sí, bueno, como decíamos, hay una mezcla de cosas. Lo que es valioso también me parece que es, bueno, Blanc diciendo que, bueno, el título sí, no es el más acertado, etcétera, etcétera, pero que sin embargo después, desde varias fuentes del mismo diario, hacen hincapié en que el título se discutió hasta último momento, digamos, se reescribió 30 veces Y al final se eligió ese, pero digamos, como que hubo un consenso bastante fuerte para ir con ese título. Uh-huh. Sí. Como sí, que sí. No fue casual. ¿No? Sí. Ni fue así una decisión de último momento, sacada de la galera, nada, sino que tuvo una cierta intencionalidad. Sí, bueno, lo que dice Virginia Messi en un momento es que Julio Blanco, el que fuera, o los que fueran que decidieron ese título, lo decidieron muy concienzudamente. Uh-huh. Quizás no lo decidieron porque fuera lo mejor para el país ni lo mejor para el periodismo, pero era lo mejor para Clarín. Para Clarín, sí. Con todo lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, no sé. Cada uno decidirá, nos mandará un mail a ver si defiende a Julio Blanco. Si cree que realmente no sabían en ese momento y están, bueno, solamente contando el desconocimiento que tenía, ¿no? Sí, efectivamente, colaboraron con el gobierno. En ese momento, no tan a Campop, pero bastante, ¿no? De Duhalde y sus amigos. Así es. Actualmente Julio Blanc sigue siendo... Sí. Ah, ok. Sí. Bien, sí, Magneto, sí, después Julio Blanc, ¿es así? La pirámide... Creo, bueno, no importa, creo, pero sí. Digo, está muy arriba el show. Sigue teniendo un rol... Arriba, sí. Sí, es el baja línea casi estrella, junto a Van der Kooi, ¿no? Sí. Y el... De Clarín y a Kirschbaum. Y hay otro más, es el que escribe del editor al lector. Ay, no sé, se me escapa. No me acuerdo, ¿cómo se llama? Sí, pero son, digamos, sí. Es como un triunvirato ahí. Sí. Y bueno, sobre esa gente es como que a mí al menos me quedan muy pocas dudas. Siempre por más que quede algún beneficio de la duda para cualquier criminal. La verdad que con Julio Blanc, y más después de verlo, ¿no? De lo horrible que es y de la... De esa actitud, esa pose canchera que tiene. Sí, sí, sí. Realmente es más desagradable e imposible. Pero bueno, vamos a un corte. Sí, y después volvemos. Seguimos. Así es. ¿Con qué vamos? Agarrate lo mismo, arrastrá. A ver con qué nos sorprende la operadora. Vamos con Norma, sí, ¿por qué no? Vamos con Norma y TV. Bueno. Si hay que hacer silencio, se suena Norma y ahí vamos. La noche sin televisión, acostándonos en el sillón, sin tener pantalla que mirar. Mucho alquitrán, los dedos se me escapan del control. Fumemos nuestra pipa de la paz. Una noche sin televisión, una fiesta sin televisión, un mensaje sin televisión, una noche sin televisión. Yeah. Pasó Norma. Ahí volvió recién el aire, ¿eh? Pero bueno, sí, recién pasó Norma con TV. Así es. Y bueno, qué mejor, ¿qué tenemos? Al final, ¿cómo cerramos el menú de hoy? Y bueno, con Wack the Dog, que fue la que vimos los tres, y al después, unísono casi. ¿Y Letters to Jane? No, que Letters to Jane quedó para algún especial godardiano. Yo creo que ¿vos la viste Letters to Jane? No. Yo creo que te va a gustar. ¿Sí? A pesar de quizás todos los prejuicios que puedas tener sobre God. Bueno, yo la recomendé, digo. Si está en el menú de hoy, es sí. Y eso que no la vi. Y Tut va bien, creo que es una película que yo no vi, pero por lo que pude apreciar en Letters to Jane, es una película que tenemos que ver. Ah, mirá. Y que tenemos que comentar acá. Bueno. Así pero que bueno, por eso quedará para otro momento. ¿Había habido un especial Godard Tragedia Farsa? No. ¿No? No, para nada. ¿Sobre quién era? Fernando es un acérrimo... hubo muchos atacante. Franceses de la Nouvelle Vague, pero... Sí, hablamos de Romer, hablamos de la gente de derecha, del cine francés. No tanto del maoísmo, pero bueno. ¿Estuvimos de René o no también? No, de René no. ¿No? Ah, bueno, pero estuvo en algún especial. Sí, hicimos sin querer quizás un especial de Yves Montand. Sí. Bueno, no sé, porque comentamos muchas películas de Yves Montand. Pero no, de otro director, bueno, de Bresson hicimos. Sí, hicimos. ¿Cuál es, ahora, después de haber visto tanto cine político de tantos lugares tan exóticos, cuál es el que más les gustó? Así, si tuvieran que quedarse y decir, este es el país que va a hacer propaganda, la propaganda de la revolución, van a ser estos tipos. No hay un país que vos digas, me quedo con esto y descarto el resto. Hay que hacer un popurrí. Sí, nada más, bueno, no hemos visto solamente, de hecho, creo que fue lo que menos vimos, películas actuales, como para decir, bueno, que se viene es... De lo que vieron ustedes, está claro que es un recorte, que van a quedar cosas afuera y que bla. No, pero es difícil. Le pregunto si hay algo que... Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando habían hecho el especial del Tano, ¿cómo se llamaba? Mira, sí, de Moretti. De Gianni Moretti. Italia siempre da tela para cortar. Gianni. Sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo que habías dicho que era tu cine de propaganda favorito en su momento. Italia siempre nos da tela para cortar. Sí, yo sí tengo que recomendarle a alguien ver películas socialistas y divertidas. Me quedo con Nanni Moretti y Mario Monicelli. Sí. Hay diversión y conciencia revolucionaria asegurada para todos. ¿Mario Monicelli es el de la Armada Blanca de Leones? No. Sí. Sí. Ah, sí. Sí, okay. Sí, correcto. Así es. Bueno. Así que bueno, hablamos de entonces ahora de... De Wack the Dog. Mentiras que matan, se llama. Sí, Mentiras que matan le pusieron en IMDb. ¿Qué vieron? No sé si vieron el nuevo IMDb. Sí. Que está leyendo el texto en inglés y te intercala el título en castellano. Exacto. No sé quién hizo ese rediseño, pero la verdad. Bueno. Wack the Dog, entonces, la película del 97. Sí. Película en su momento creo que generó bastante revuelo. Sí, ¿no? Sí. Porque salió... pocos días antes. Salió. Ah, mirá vos. No me acuerdo si fue sale, pero con una semana de diferencia con el escándalo de Mónica Lewinsky. Ah, mirá vos. Y la película trata... Pero salió antes del escándalo, eso es lo que estaba pensando hoy. Yo creo que sale... No, ahora me haces dudar. Me parece que sale poco antes, pero no estoy seguro. No, o poco después. No, la verdad no sé. Sí sale seguro antes de lo que fueron los bombardeos a Sudán y Afganistán, de supuestas fábricas de armas bacteriológicas, creo. Incluso creo. De el bombardeo a los Balcanes. ¿O no? O estaba ahí en el... Puede ser, pero yo tengo en mi memoria que básicamente lo que habían sido los ataques a Sudán fueron como la cortina de humo por excelencia respecto a lo del caso Mónica Lewinsky, ¿no? Bueno, pero el tema es que sí, no fue una película que, como suele pasar en estos casos, que se suele montar sobre algo que ya ocurrió para hacer una sátira, sino casi que una película que lo previó, ¿no? De alguna manera. No, fue una buena maniobra de marketing, una buena forma de promocionar la película, si te pones a pensar, qué mejor manera. Sí. Hay una anécdota que cuentan en el... Quizás tuvieron algo que ver, no sé. Por eso digo, capaz como que... Como Pino Solanas que incendió los trenes para promover la próxima estación. Capaz que parte del presupuesto de la película en promoción... Estaba generar todo. Seducir a... Lewis, claro, mandar a Mónica Lewinsky de pasando a la Casa Blanca. Bueno, si puede ser otra película conspirativa esa, ¿no? Ya que está un poco en el tono. Pero bueno, entonces Wild Dog, película con dos estrellas, ¿no? Robert De Niro y Dustin Hoffman. Que no cobraron un mango por hacer la película. Es como que la hicieron medio de onda, no sé si no cobraron un mango. Creo. Pero... No, pero sí, es una película, te cuenta eso. Pero es una película independiente, no, es una película de una gran productora. No, pero Hoffman y Levinson... Quizás cobraron menos, le hicieron descuento. Ponele, hay los chabones, hay cosas que les copa hacer y ponele... En su momento, George Clooney y Brad Pitt por Ocean's Eleven tuvieron un sueldo, esto es real, el contrato lo dice, un sueldo de $10. Por una película que querían hacer y como fue a modo de chiste. Y lo que contaban era que Levinson y Hoffman, yo me acuerdo, si el director es Levinson. Sí. Bueno, la filman como en una especie de ventana que tenían, que estaban filmando Esfera, que es una película de ciencia ficción en la que trabaja Dustin Hoffman. Y como que tenían una especie de ventana ahí de no sé cuánto tiempo y que en ese periodo van a filmar esta. Y contaban una anécdota que dice que en un hotel se cruzan con Clinton. Estaban De Niro, Hoffman y Levinson. Se lo cruzan a Clinton, que lo saluda, qué sé yo. Y les pregunta, están haciendo una película, ¿de qué se trata? Y como que De Niro lo mira a Levinson. Y Levinson se da vuelta y lo mira a Hoffman. Y como que ninguno sabía qué decirle de qué se trataba. Y dice, y Hoffman lo que decía en el reportaje decía... Yo no me acuerdo bien qué le dije. Me acuerdo que me puse a bailar, tipo, con más zapatillas en el piso y no le dije nada. Hay que ver, quizás realmente le dijeron, y le dieron la idea. Sí. Puedo meter gente en el salón oval. Sí. Total, después lo cubro. Imitando al arte. Claro, sí. Bueno, contamos básicamente de qué se trata, por si alguno no lo sabe. Hay un escándalo en que el presidente, al parecer... Llevó a una niña exploradora o lo que sea al despacho presidencial y estuvo ahí un largo tiempo y según la niña la molestó sexualmente, ¿no? A partir de ahí convocan a un asesor de imagen, un asesor de comunicación, que es Robert De Niro. Spin Doctor se llama. Spin Doctor se llama. Ese es el término del marketing que se aplica. Sí, creo que alguna vez lo escuché. Que bueno, lo que hace básicamente es aconsejarles cómo salir de esta situación porque están a 11 días de la elección presidencial. Las elecciones en que se jugaba la reelección del propio presidente. Sí. Bueno, entonces el tipo lo que hace es tratar de, en esa situación tan con tanta premura, bueno, sacar una especie de estrategia de la galera que consiste básicamente en contratar un productor de Hollywood y que este... productor de Hollywood invente una historia, algo, invente algo para una cortina de humo para tapar todo este escándalo. Y qué mejor que una guerra ficticia, ¿no? Que atacar de mentirita a un país. Un país ignoto. Sí. Como Albania. ¿No? De donde supuestamente viene Jim Belushi. Sí, no, creo que es así, ¿no? ¿Sí? No tengo idea, no sabía. Sí, eso. Sí. Es real. ¿El hermano también? No. Los dos Belushi. Claro, no tendría mucho sentido que fuera uno solo. Bueno, no sé, después lo averiguamos. Esta es tarea también para Bruno Milán, que no sé si aceptará estas tareas. Y bueno, y a partir de ahí surgen todas las peripecias, ¿no? Las cuestiones cómicas de tener que ir maniobrando y tener que ir armando esta historia y tratando de superar los sobresaltos que van apareciendo. Sí, porque es como, o sea, la campaña que van montando en la película es como, está llena de accidentes, tipo que en un momento necesitaban como un héroe y entonces buscan a uno que se llamara Yu. Sí. Y encuentran un Yuman que estaba preso y que era como una especie de loco. Bueno, y así como les pasan mil cosas y todas las respuestas de Dustin Hoffman cuando pasaba algo era esto no es nada. Cuando yo filmé tal película y contaba una anécdota de una película y un problema y cómo la había... Sí, esa es como el giro, resuelto. El giro, ¿cómo decirlo? Poco serio de la película. Va, que se permite... ¿Vos decís que te desvía del mensaje? No, pero bueno, se da como una licencia humorística. Pero es una comedia. Pero creo que toda la película es una licencia humorística. Claro, es una comedia para mí, ¿no? Yo no diría que es un drama. A mí hasta ahí es como una comedia dramática, digamos. ¿Sí? Sí. Es una lo que es lo que llaman una dark comedy. Es, claro, bueno, algo así, pero después pierde como lo dark y termina siendo... Yo lo que... una de las cosas que me hizo reflexionar la película es hasta qué punto me la podía tomar en serio, justamente. No llegué a sacar ninguna conclusión respecto a si la película estaba haciendo realmente una sátira más o menos con una base sólida, como pueden ser las sátiras o las películas cómicas de Nanni Moretti, justamente de las que hablamos, o si era solamente un chiste a partir de esta idea conspirativista que de alguna manera siempre está sobrevolando en el discurso del norteamericano medio, ¿no? De que hay una especie de genio oculto que en realidad es el que maneja todos los hilos y el que controla todo. Y bueno, quizás de vuelta se puede pensar como la vida imitando al arte, ¿no? Estos que tiran la famosa bola curva, ¿no? Tiran así, hacen una hipérbole, una sátira sin basamento real, que después uno se da cuenta que, bueno, es más real de lo que parece. Yo había leído en la entrada de la película de Wikipedia que lo que decía es que está basada en una novela que tiene unos años, o sea, que la película del 97, esta novela será del 92-93, pero que se toma varias licencias. Creo que la novela se llamaba Héroe de Guerra o algo así. Se toma bastante licencias en cuanto a que, por ejemplo, en la novela, el presidente, porque acá nunca, no sé si no se lo nombra, pero como que era un presidente ficticio. Ni se lo nombra ni aparece. Se lo muestra. No, claro. Le quieren poner un rostro, digamos. En la novela, el presidente era George Bush, padre. Y que la guerra no era ficticia, sino que era real, la guerra que se armaba. Y que la guerra que se armaba era la tormenta del desierto. Pero que el disparador era como algo parecido, no me acuerdo si era un escándalo sexual, pero era algo así. Sí, la película lo hace, podría haber hecho una historia más pesada, ¿no? La guerra podría haber sido real. Sí. No, justamente, hay bastante... No, pero está bien, para mí es más interesante así, porque sí. Así también te habla de cómo, digo, no, estoy seguro de que esto no sé si fue esta la idea, pero digo, también te dice... Como la gente, en un momento Dustin Hoffman lo dice, ya está, yo lo vi en televisión, es verdad. Cuando como que esta oposición que tenían como que les hace una especie de jugarreta parecida y hacen como que terminan la guerra. Y él le dice, no, pero no pueden terminar, no, ya está en televisión, eso es verdad. Pero el hecho de que la guerra sea ficticia para mí es como más interesante en cuanto a que nadie se toma el laburo de ir a fuentes alternativas y todos se quedan con eso. Sí, digamos, si la guerra no fuese ficticia, no estaría poniendo sobre la mesa el rol de los medios, digamos. Sí. Sí, sería otra película. Sí. Sería, sí, una película quizás más dura con el poder con político. El aparato, sí, el industrial militar, digamos, americano. Sí. Pero no con el rol de los medios, que acá está todo el tiempo sobre el tapete, ¿no? Sí, casi más que el rol de los medios es lo que se puede hacer con los medios o cómo funcionan los medios en una sociedad mediatizada, por decirlo de una manera medio tonta, porque en realidad los medios casi que lo único que hacen es tomar inocentemente la historia que le venden de uno y de otro lado. O sea, los mismos medios, ni siquiera hay una diferenciación entre medios de tal de tal bando o de tal otro. El medio parece ser una sola cosa y bueno, cuando surge el escándalo de la niña abusada lo toman, y cuando surge el tema este, el invento de la guerra, también lo toman así como viene, ¿no? Parece ser casi como un medio vacío en el cual, bueno, gana el que se le ocurre la mejor historia y que la pone en ese momento sobre el tapete. ¿En un momento de la película no aparecía Larry King? ¿O yo me acuerdo? No, creo que es otra película. Ah, okay. O quizás está viendo Selene. Me parece, no estaba seguro. No. Casi los medios no aparecen como... los CNN, medios me refiero, no, claro, hay a CNN. News, no hay un, como, una cadena como grande. Actor de la película, sí. ¿No? Básicamente es como desde la sombra un par de personas pueden armar, pueden fabricar lo que toda una nación, millones de personas van a creer, ¿no? Eso es quizás el chiste y, digamos, lo único que se puede sacar como mensaje, entre comillas. Sí, no, estaba pensando de vuelta, volví a la película a la que vimos la otra vez, ¿cómo se llama? La de Toniasi y Bogliamo y Colonelli. ¿Te acordás que, bueno, que esta revuelta triunfaba o fracasaba, depende si podían tomar el canal de la RAI, ¿no? La RAI, ¿no? Y es como que acá está lo mismo, pero... Porque, digamos, el que tiene la palabra, el que puede ejercer ese acto como performativo de la palabra, es el que triunfa. El que tiene la última palabra desde los medios, digamos, es el que puede imponer su discurso como discurso de verdad, digamos. Sí, Sí, es verdad. Igual, bueno, la película justamente, como me parece a mí, es en general eminentemente cómica, es bastante absurdo todo, ¿no? Y por supuesto que luego de esta campaña mediática, de este invento hollywoodense de la guerra, la opinión pública se vuelca totalmente a favor del presidente, ¿no? Imagino que bueno, que no es algo para tomarse muy en serio, no, no. No creo que la película nos esté diciendo, guarda, que una campaña así directamente. O sea, no creo que haya en la película una concepción de los medios de comunicación mecanicista, de bueno, todo lo que dicen los medios de comunicación la gente se lo cree y punto. Por eso, me parece que es un buen chiste a partir de una idea, es un chiste político con gracia, digamos. No, bien, lo único, ¿sabes qué? A mí me hubiese gustado que terminase, viste que hay un momento que se estrella el avión en donde vienen trayendo al preso, al héroe barra preso Schumann, y no tiene mejor idea que subirse un tractor busca de un teléfono público para que los vengan a rescatar. Y es como que la secretaria esta del presidente le dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Dustin Hoffman le dice, quédate tranquila, algo se nos va a ocurrir. Y esta es la toma así como muy fotográfica del tractor amaneciendo y ellos los cuatro arriba del tractor yendo a la ciudad. A mí me hubiese gustado que termine ahí con un final abierto. Algo se nos va a ocurrir de alguna forma. Bueno, después sí, un poco la película tiene un final como un poco más oscuro. Que no nos vamos a contar, pero bueno. No, no, no. Bueno, no sé, ¿les gustó la película? Me gustó. Me parece una película que es bastante entretenida. O sea, uh-huh. A ver, ¿saben esas cosas? Me parece que era también, sale en un momento como que la teoría de la conspiración estaba muy en boga y como que, más que ahora, me parece. Sí. Sí, bueno, me parece que eso es como un componente estable de la película de Hollywood. Del imaginario del americano más o menos liberal, más o menos progresista. No, yo creo que como yo te diría que no, justamente también, todo lo contrario. Sí, sí, sí, para mí la conspiración la tiene más el que no es el liberal, otro, el granjero. Sí, no sé, me parece que atraviesa, sí, sí, pues, va de New Yorker a Redneck, sí, sí, sí, a pleno. Sí, sí, sí. Es más, de hecho, o sea, si querés, al que le habla es más al liberal que al Redneck, no creo que... No, no, ya sé. Que Redneck se copa con una película así, que si querés un thriller político, ponele. Sí, bueno, no sé si tampoco lo llega a excluir del todo, me parece. Puede ser, no sé. Creo que es una película con la que no se sentiría incómodo. No se ataca al menos a la familia y a la religión, así que no sé. Pero sí, me parece que es una película que va al encuentro de ese discurso que está tan... Que creo que, no sé si desde siempre, pero al menos de lo que conozco forma parte del imaginario del norteamericano medio y que a partir de ahí hace un chiste llevándolo, por supuesto, al absurdo. Uh-huh. Pero bueno, no me parece una película especialmente compleja o que nos lleve a lugares que no habíamos visitado antes o que no conociéramos antes, ni que tampoco lleve al norteamericano medio a pensar algo distinto. Me parece simplemente es que se monta sobre es esa idea y hace un chiste. Es una película de conspiraciones que quieren ellos, que son películas que de alguna manera les dicen cosas que ellos ya pensaban. Si yo no me equivoco, esta película sale cerca o muy cerca de la película de Will Smith que se llama Enemigo del Estado, si no me equivoco. Ah, esa como película de conspiración. Que también es llevar al absurdo, ahí tenés absurdo. Digo, era un momento en el cual esas películas me parece que estaban medio de moda. Y eso son conspiraciones que son como casi que te dicen los ovnis. ¿Entendés? Está esa de Mel Gibson también. ¿Cuál? Se llama así. La conspiración. La conspiración, sí, una cosa así, tiene un título. No me acuerdo. Conspiración mortal. Que Mel Gibson es un taxista que es como... Está todo el tiempo tirando teorías de conspiración, pero parece que en un momento tira una que es cierta. Y lo justo en el delante del pasajero equivocado. Más o menos. Ya te armé un libreto, boludo. Sí, más o menos así, y como que lo empiezan a perseguir por eso. Ah, mirá, así, mirá. Todo mal. No, pero por eso digo, me parece que era un momento en el cual las teorías de conspiración estaban muy en boga, pero eran conspiraciones que es eso, como que no se decía nada en realidad, eran cosas como que eran medio boludas si vos te pones a pensar. Digo, este chabón, el personaje de Niro, podría existir como podría no existir. Seguramente que hay gente que hace trabajos por el estilo. Pero, Yo en la semana te pasé el artículo de Wikipedia de experimentación Unethical humana. Treatment, no, experiment. Sí, experimentación humana en los Estados Unidos y era así como jodido. es verdad. Así que, bueno, están entre nosotros, podemos decirlo. Así que bueno, vamos a un tema y volvemos. El que vos te parezca. ¿Cuál? Cualquiera, lo que vos prefieras. Ahí está. Bueno, muy bien, y así pasaba, no sé qué pasaba, pero seguramente tendría que tener algo para decir. Podemos decir que se llamaba TV, seguramente, ¿no? Tenía la palabra. ¿Era Television? TV en el título. Television Keeps Us Apart. Ahí está, muy bien, así es. Es como el título del tema de Joy Division, ¿no? Pero en vez de amor es Television. Sí. Y bueno, es así, los tiempos cambian y bueno. Es una forma de amor también, ¿no? La relación con los medios. Bueno, pero queda la última película por desorganizaciones nuestras, fallas de origen. No la vimos. Dentro de todo, vos no la viste. Yo no la vi, así que les voy a hacer, muchas preguntas. Escuchá, y después, bueno, a la salida los guardias te tomarán examen en la embajada. Sí, ni siquiera en realidad te hace falta ver la película, ya simplemente con incorporar nuestras opiniones. No, por eso digo, que se siente, escuche, tranquilo, y bueno, después lo repita. Sí, es la idea de Tragedy First. Así que bueno, la película es La Revolución No Será Televisada, también caprichosa traducción de Chávez de Coup, como se llama en inglés. Ah, yo pensé que era el nombre original. No, creo que ya... Que como era un documental sobre Chávez, habían puesto el nombre en castellano. No, Chávez de Coup, película bancada por fondos irlandeses. ¿No? ¿Qué fondos? ¿Fondos bolivarianos irlandeses? Parece que sí, bueno, que en Irlanda la estaban pasando demasiado bien, entonces... Sí, ahora quizás debería ser al revés. Ahora casi, ¿no? Sí, probablemente una devolución de gentilezas debería, ¿no? Sí. Una reciprocidad revolucionaria. Sí. ¿Por qué no? Algún documental, sí, pero no creo que en favor de las autoridades irlandesas que han llevado prácticas neoliberales, ¿no? hasta el fondo, pero bueno, aunque sea para retratar lo que está pasando. Uh-huh. Pero bueno, hablemos entonces de la película. Sí. Que, bueno, justamente habla del golpe de Estado del 2002, ¿fue? Del 2002, exactamente, abril del 2002. Fallido golpe de Estado, avisamos a la gente que Chávez sigue en el poder. Siguió en ese momento y todavía, de hecho, todavía sigue en el poder y probablemente... Queremos llevar paz a los hogares. También, ¿no? Me pasó como con la crisis causó dos nuevas muertes, que viene, tiene una impronta a la revolución, no será televisada, como de examinar el rol de los medios y como que se queda corto, más corto incluso que la crisis causó dos nuevas muertes. Yo no estoy de acuerdo con eso igual, ¿eh? A ver... Con la de la crisis causó dos nuevas muertes. No, yo lo que te decía, me parece que en la crisis causó dos nuevas muertes convive demasiado una cosa con la otra. Uh-huh. Está bien, quizás es lo mejor, ¿no? Contar las dos dimensiones, la dimensión del hecho en sí y la dimensión de la repercusión en los medios. Yo creo que no podía ser de otra manera. No, está bien. Pasa que tiene como un paratexto, la crisis causó dos nuevas muertes, que es como que va a examinar el rol de los medios. Y, no sé, bueno, para mí lo hace, pero ya la discutimos. Bueno. La revolución no será televisada, entonces se da medio un poco de casualidad la película, porque esta gente irlandesa estaba ahí como para absorber el clima venezolano, ¿no? Ver de qué se trataba esto de la revolución bolivariana, y justo les da que se da un golpe durante, o un intento de golpe durante su estadía. Y son algo así como testigos privilegiados de todo lo que es el antes, el durante y el después. Sí. ¿No te parece? No, sí. Estoy tratando de hacer memoria de a poco. Pero sí, claro, ellos están. Fueron a hacer un documental sobre Venezuela en general, ¿no? Creo que más sobre Chávez. Sobre Chávez. Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, y bueno, eso puede quizás dar pie a nuevas teorías conspirativistas. ¿No? Como dijimos antes, justo caen y se arma el quilombo. Las casualidades no existen, eso lo sabemos todos. Hay que ver, quizás lo planeó todo Chávez, ¿no? Para... O los irlandeses, ahí está. Cuestión que... Bueno, a partir de esto, decíamos, es testigo privilegiado esta gente. Y de en serio, porque en el momento del golpe, ellos están dentro de la casa de gobierno y están ahí a metros de donde Chávez está negociando de alguna forma con los militares alzados, no literalmente. Quizás por eso no fue televisada la revolución, ¿no? No era apta para menores de edad. No, y te decían que en definitiva la película, bueno, es como un raconto de esto, de este intento de golpe fallido. Y el tema de los medios se trata un poco como de coté, digamos. Igual hay un par de escenas un poco grotescas en cuanto al rol de los medios. Por ejemplo, se ve en la mañana siguiente al golpe, cuando, bueno, está este episodio medio confuso de que Chávez está preso, pero nadie sabe dónde y nadie sabe si renunció o no, o qué estatus legal tiene. Pero que sin embargo, bueno, el bando contrario, el de Carmona y la alta burguesía venezolana, ya se atribuye el triunfo, digamos. Y en base a una legitimidad medio dudosa de, bueno, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Como hace una posesión, una toma de posesión del poder, entre simbólica y legal, ocupando el palacio de Miraflores. Miraflores, sí. Exactamente. Bueno, y te decía, y la mañana siguiente a esto, hay un programa televisivo, una especie de programa de Mauro Viale, así una mesa redonda, con varios periodistas venezolanos, que se felicitan unos a los otros por su participación en el golpe, y lo dicen así abiertamente, que bueno, que habían estado operando desde un tiempo para acá, y bueno, hoy en la mañana se dijo, claro, como héroes del levantamiento, ¿no? Exactamente. Nosotros como personas famosas de la televisión les queremos decir a los nuevos jefes. No, pero no solamente eso, sino reconociendo su participación activa. Yo siempre los banqué. En los hechos. De hecho, bueno, el tema en particular es este. Antes del golpe, una semana antes, había habido como un ultimátum de un generalucho así de segunda línea, que había salido a decir, bueno, esto no da para más, le decimos al presidente Hugo Chávez que esto no da para más, y bueno, que empiece a pensar en algo, porque si no, pueden pasar cosas, una cosa así. Y bueno, están estos periodistas y dicen, ah, bueno, sí, ¿te acordás del mensaje que grabó el general Juan Pérez? Sí, ¿cómo me voy a olvidar si lo hicimos en tu casa? Ah, sí, bueno, estábamos en casa. Y bueno, vamos a contar al público, así la gente sabe. Bueno, Chávez estaba por ir a Costa Rica en misión oficial. Y no, nosotros para que funcionase el golpe necesitábamos que se quede acá. Entonces lo hicimos hablar al salame este, que dé un ultimátum, una cigarreta. Si el tipo sí, está muy bueno el documental. No, es que esa parte es bastante fuerte. Para que diga así un par de pavadas y bueno, para forzarlo a que se quede y después que el golpe funcionase. Así que en eso es valioso. Y después, bueno, el raconto este de primera mano que tiene del golpe y de cómo al final Chávez recupera el poder es bastante interesante. Sí, retrata en general, ¿no? La actuación o el discurso de los medios, no solo durante, creo, sino antes, ¿no? Como, sí. Bueno, esa. Lo que ya creo que hemos visto después en diferentes informes de Víctor Hugo o en diferentes momentos en la televisión, de esa especie de crítica que va mucho más allá de lo político, sino que bueno, es un llamamiento constante al derrocamiento, al asesinato del presidente, ¿no? Es una cosa que incluso acá, que bueno, no tenemos el sistema de medios más democrático y más razonable y sensato del mundo, nos parece bastante ridículo, pero son cosas que en otros países, como en Bolivia o en Venezuela, funcionan, ¿no? Y que los medios tienen una posición totalmente, o sea, que realmente la posición en contra del gobierno de Clarín se queda hipercorta respecto sí, a lo que eso son. Tiene que ver, me parece, que ustedes son los sociólogos. Yo no, no yo no. Bueno, en rigor, estricto sensu. Ok, bueno, listo. Pero ustedes seguro manejan ese tema mejor que yo. Pero digo, eso me parece que tiene que ver con que acá hay clase media y en esos países no. ¿O no? No sé, en Venezuela hay. No sé, de hecho, el discurso va más que nada dirigido a la clase media. De la clase media alta, ¿no? De Venezuela, que son los principales opositores. Uh-huh. Del gobierno, ¿no? Y que basan en general su artillería con que, bueno, Chávez es un dictador bananero, ¿no? Que bien quiere traer e instalar el comunismo cubano en Venezuela, ¿no? Se basa básicamente en eso, pero después en insultos y en barrabasadas de lo más soeces y ridículas, ¿no? Y que cuesta a veces entender. Bueno, ¿cómo esto realmente sucede? ¿Cómo puede salir al aire? ¿Cómo? Bueno, ojo, porque yo estuve, esta semana se dio de casualidad que volví a ver esta película Porotos de Soja, que es sobre... No vas a decir que vos tenés... Claro, no, es más, volví a ver la parte donde estaba yo, porque okay. Ya me había olvidado. Dije, es cierto que yo estoy Porotos de Soja. Casi me olvido. Esta es una de las tantas películas en la que aparecí. Y no, bueno, Porotos de Soja es una película, hay que decirlo, que también intenta, y lo hace más o menos bastante bien, retratar también la repercusión o el rol de los medios en lo que fue la pelea por la, ¿cómo se llama?, la resolución 125 de las retenciones móviles. Y muestran imágenes de Crónica TV y otras de algunas noches calientes que acompañaron al debate aquel. Y muchas de las imágenes se parecen, y los discursos se parecen, Gente enardecida, sí, diciendo Cristina, andate a Cuba, y barbaridades aparte por el estilo. Sí, igual sí, ahí sí, es un recorte. O sea, yo no creo que en favor de toda esa gente. Se disimula, yo no digo que no. Desagradable no que está. Pues yo no digo que no tenga la misma ideología y ni no tengan los mismos intereses directamente. Pero hay como una necesidad de que lo tienen que disimular más. Por una cuestión simplemente de conservar. No, seguro. Pero digo que también hay puntos de contacto. O sea, ni siquiera sí. Grondona va a decir abiertamente hay que derrocar a Cristina, maten a la yegua. ni siquiera él lo va a decir, ¿no? Y en cambio en Venezuela o en Bolivia, conductores de alto rating directamente llaman a asesinar al presidente, ¿no? Y bueno, después aparecen... En ese momento, yo me acuerdo, después tuve la ocasión de hablar con uno de los directores de aporrea.org, que es un medio de independiente de Venezuela, y que decían en ese momento de ellos lo que pedían al presidente Chávez después de todo este golpe fallido de golpe de Estado es que, bueno, que pusiera algo de orden, ¿no?, respecto a los medios de comunicación, que de alguna manera no sé si sacaran leyes o decretos o lo que fuera, pero que impidieran este tipo de llamamientos al desorden, a la sedición. Que se hizo. ¿Eso, ¿no?, lo pedía el medio alternativo? ¿Pedía eso? Sí, y sí. ¿Por eso qué? Se hizo tiempo después, pero. ¿No? Claro, pero no en ese momento. Editoriales de Clarín, así como muy preocupados. Y se fue haciendo de a poco, sí. Pero en el momento, incluso después de una demostración popular como la que fue vencer justamente ese intento de golpe de Estado, incluso en ese momento tampoco tenía la fuerza necesaria Chávez como para. Sí. Ponerle, sacar una ley de medios o. Igual me parece. Simplemente hacer cumplir la ley y no creo que la ley o la constitución bolivariana permita el llamado a la sedición en los medios masivos, ¿no? Pero bueno. No, iba a decir que me parece que ese tipo de leyes nunca son una buena idea. Y que me parece raro que, digo, sea el contexto que sea, y que me parece raro que un medio alternativo esté promulgando por una ley así. Prefiero, no sé, un gobierno armando su 678 y su diario, el argentino, que no, bueno, pero una cosa es, bueno, si por supuesto, entiendo, no prohibir entiendo, cualquier tipo de crítica. Exceso, los excesos, ese tipo de excesos. Está bien, pero de todas maneras me parece que, no sé, está ahí son pasos como muy, son es una dirección muy peligrosa. Yo creo que nunca debería irse en ese sentido. Bueno, es un debate largo, ¿no?, para dar, pero bueno. Qué sé yo, es, de alguna manera también terminás, bueno, para llevar a la ley de Godwin, ¿no? O sea, permitirías un canal medio masivo que fuera nazi, que llamara a matar a los judíos y a los homosexuales o lo que fuera. Citando la ley de Godwin, te digo que acaba de perder la discusión. No, pero yo entiendo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, pero digo, me parece que hay que ser muy cuidadoso. No creo que sea nunca una buena idea. Sí, es complejo. Sí, por supuesto que bajo esa excusa puedes después terminar censurando verdaderamente ideas políticas, escudándote justamente en, bueno. No, el día de mañana, yo siempre pienso en eso, ¿no? En ese tipo de cosas. El día de mañana cambia el viento y en Venezuela asume Carmona, pero gana las elecciones, digamos. No sé, digamos, con esa misma ley en la mano es muy fácil llamar a cerrar el diario del Partido Obrero. Claro. No, pero además, vuelvo sobre lo mismo, o sea, me parece muy, muy, muy curioso que un medio alternativo esté pidiendo eso. Que normalmente son los que no tienen espacio por cuestiones como esa. Pero no es tanto por cuestiones como esa, sino por cuestiones de censura económica, como se podría decir de alguna manera. O sea, no tienen los recursos para igualar la capacidad de distribución que tienen los medios masivos. Sí, no directamente, pero digo, normalmente son los que quedan afuera cuando se hacen ese tipo de movidas. Se me ocurre, u otras movidas que tengan que ver con el control. Digo, me llama la atención. Claro, el tema es que, ¿qué haces? O sea, si los medios masivos, en este caso en Venezuela, tienen un rol tan importante y tan decisivo en que se lleve a cabo un golpe de Estado que efectivamente se produjo, o sea, que no era solamente una sensación de golpe de Estado, una mera insertar una paranoia colectiva para guarda que se viene la derecha, ¿no? Sino que efectivamente ocurrió. O sea, ¿qué haces para limitar algo que es un actor que está efectivamente, acá sí, efectivamente conspirando para derrumbar el orden constitucional? O sea, algo hay que hacer, algo no está funcionando, ¿no? Es cierto que conlleva riesgos poner cualquier tipo de límite a los medios de comunicación masivos, pero también algo me parece que tenés que hacer al respecto. Y algo no está funcionando, al menos. Hay algo que... Es una revolución sin funcionamiento, dice. Un poquito de censura. Y sí. Sin perder la ternura, por supuesto, claro, no, como decía el Che. Exactamente. No, te decía, vuelta, para seguir enganchando, también acá está presente, o sea que algo de cierto debe haber. Lo que hablábamos recién de Bogliamo y Coronelli, ¿no? El triunfo acá, la suerte de la revolución bolivariana se juega en el canal 8, que es el canal estatal. Digamos, hay como un gran alivio en el sequito chavista. En el gabinete. Los compañeros. De Chávez. No, en el mismo gabinete. Ministros, etcétera, cuando el ejército retoma el canal 8, que es el canal estatal, y da como su versión de los hechos, ¿no? Dice, está todo bien, ya retomamos Miraflores, Chávez lo estamos por liberar, así que quédense tranquilos, volvió a la normalidad, la revolución sigue en marcha. Uh-huh. Mientras que el resto de los canales privados seguía emitiendo su otra... Su otra verdad. Sí. No, qué sé yo. Bueno, volviendo a todo esto, de lo que nunca nos fuimos, hace poco el gobierno de Evo Morales promovió, creo que finalmente se aprobó, una ley contra la discriminación, no sé cómo se llamaba en general, pero que básicamente lo que hacía era prohibir la discriminación contra los pueblos originarios, y esto atañía al presidente directamente en los medios masivos de comunicación. Que, como se puede apreciar bastante fácilmente, en Bolivia también es muy recurrente que, bueno, estos opinadores y estos conductores que hablan de política no solamente cuestionan al régimen de Evo Morales porque les parece X o H, sino directamente lo atacan por el hecho de ser indígena, ¿no? Por ser un bruto indio salido de no sé dónde, que es un ignorante total. Y que hay que derrocarlo, y hay que sacarlo de cualquier manera. Entonces, ante esa situación, ante esa recurrencia en los medios de comunicación masivo, apareció este decreto. Desde la Sociedad Interamericana de Prensa, desde un montón de actores mediáticos importantes, o sea, desde los grandes medios, se acusó al gobierno de Evo Morales de ser un gobierno que censuraba, ¿no? Un gobierno autoritario que mediante esta ley lo que estaba haciendo era impedir que se generara cualquier tipo de crítica contra el gobierno. Bueno, qué sé yo, ahí está también la discusión. Para mí son límites que hay que poner, de alguna manera. Sonará quizás, si más dicho de esta manera, puede sonar medio antipático, pero... Acá hay algo, bueno, que no hay que olvidarse, que... Digamos, los medios no son inocentes y tienen intereses políticos detrás. Bueno, si esto lo hemos aprendido, nos lo enseñó 678 de 2 años para acá, pero bueno, es así. El mito de los medios periodísticos. Sí, por supuesto que no podés. Objetivos, etcétera. Sería tremendo como. Yo no creo que se diga. O sea, capaz que alguna gente que está en contra de esta ley, lo dice desde ese lugar, pero me parece una postura inocente. Digo, yo sé que yo no lo digo y me parece que un montón de gente no lo dice desde ese lugar. Uh-huh. Pero bueno, nada, no importa eso. No, sería tremendo, por supuesto, que pase como pasa en Cuba, que cualquier tipo de opinión disidente se infiere que vos lo que estás haciendo es conspirar contra el gobierno, ser un contrarrevolucionario y estar a las órdenes del FBI, ¿no? Que puede ser cierto, puede que no. por más que vos estés convencido que Clarín lo haga, opina como opina para defender los intereses de tal o cual, y bueno, igual no podés, por supuesto, no podés censurar una opinión o prohibir una línea ideológica. Pero bueno, hay límites que tienen que ver. Sí, normalmente justamente... lo que se hace ahí es poner el límite de la incitación a la violencia o de la claro. actitud violenta. O sea, y que ahí es como que queda englobada ese tipo de actitudes sin, se supone. Sí, pero igual, como dice abogados, ¿no? Fernando, claro, como dice Fernando, después sabés que eso puede ser usado en tu contra. Es un arma de doble filo, ¿no? Igual acá no nos olvidemos que está la revista. Bueno, digo, está la revista Cabildo, que sí tiene esta clase de expresiones así abiertamente. Está en cualquier kiosco, se puede comprar. Sí, pero bueno, llega un público tan reducido, digo, que no, bueno, molesta. Por eso. Sí. A eso te iba a decir. No tiene. También Biondini tiene un programa de radio. Sí. El tema es qué pasaría si ese discurso fuera masivo. Claro, sí, totalmente. Ahí cambia, obvio. Sí. ¿Qué haces? ¿Lo dejas ser o pones algún tipo de límite? Decir, no, bueno, pará, no puedes llamar a matar a los negros o a los bolivianos. O sea, si querés decir que no trabajan, que está todo bien, pero sí, matarlos sí, no. Sí, si querés decir que son todos vagos, sí, bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, puede ser también, se puede acusar de discriminador. Pero sí, qué sé yo, algún límite hay. Bueno. Como para cerrar y como crítica, lo único que le puedo criticar a La Revolución No Será Televisada, que es una película que se ve casi como un thriller, digamos, porque es como muy, muy llevadera. Yo me senté a verla con la intención de ver media hora porque ya era muy tarde. Y estuve ahí pegado al sillón. A la orilla del asiento. A la orilla del asiento, la hora y cuarto que dura la película. El tema es que no, lo que no retrata ni relata, que por ahí no es la intención y tampoco tenían los medios como para hacerlo, que en el medio del golpe lo que se juega, me parece, de fondo, es más que nada una interna entre el propio ejército venezolano. Porque vos ves al momento de ¿cómo decirlo? El cambio de... Bueno, donde empieza a ganar, digamos, la revolución, donde empieza a perder esta contrarrevolución de Carmona, hay un momento que, bueno, a Chávez se lo llevan preso, Carmona está en Miraflores, está dando sus primeros discursos y dictando sus primeras medidas como supuesto presidente de Venezuela. Y bueno, hay una movilización popular que gana las calles de Caracas y particularmente se dirige, va hacia el Miraflores y lo empieza a rodear el palacio. Y en ese momento vos ves que, bueno, hay un relator en off que dice, bueno, y acá en este momento se empieza a disparar la contrarrevolución. Y vos ves que los guardias empiezan a hablar entre ellos, los guardias que están apostados alrededor del Miraflores, empiezan a hablar entre ellos, empiezan a hacer gestos, y de repente empiezan a tomar como posiciones de combate, digamos. Saludan a la gente, le hacen como gestos de que está todo bien, que no se preocupen, tranquilos. Y como que terminan arrestando al grupo este de Carmona. Carmona no, escapa milagrosamente, entre comillas. Y los encierran en el sótano. Los tiran ahí como en un cuarto de conferencia, con ahí como 50 personas. Y como que dan zona liberada para que vuelvan los ministros de Chávez y empiecen a ejercer desde ahí adentro. Pero queda esto, si esto queda así como que es una valentonada casi de esto de los granaderos ahí que rodean el Miraflores, que gracias a ellos y a su acción heroica abren el camino para que vuelva Chávez, cuando en realidad ahí hay como un juego de ajedrez, un juego de poder dentro del mismo ejército, entre facciones. No nos olvidemos que los que se levantan contra Chávez son una serie de generales con más o menos prestigio dentro del ejército. Y bueno, y que esta movida de los guardias no es de ninguna forma autónoma, sino que tiene que haber una coordinación y un ok por parte de otros sectores. Uh-huh. A Chávez. Bueno, todo eso no... ¿Sabes? Es que se privilegió un relato más atrapante como... desde lo narrativo, pero... Es, no... Pero esta parte queda así como una, simplificada. Como una visión ingenua, sí. Sí, incluso. ¿Mm? Mm, sí. Lo cual deja una... Pero vos decís que no pudo haber sido así. Yo no digo que lo haya sido, pero 50 digo, guardias de palacio que son no tienen la capacidad granaderos. De funcionar así, con no, ese nivel de no, no por de eso, telepatía. Pero no pueden voltear un gobierno. Claro, está bien. 50 tipos sin coordinación con el resto del ejército y etcétera no son un factor de poder suficiente. Son 50 tipos con pistola, está bien, sí, pero no son un factor de poder suficiente para derrocar un gobierno. Lo cual lleva a otra pregunta. ¿Cómo es que Chávez, está bien, Chávez es de origen militar y debe saber interpretarlos, y etcétera, etcétera, pero cómo es que Chávez consigue esta ligazón así tan fuerte con el ejército como para que lo banque siendo un gobierno más o menos de izquierda, ¿no? Siendo que los militares no suelen ser. No, es una pregunta que queda así flotando, ¿no? Pero es un logro. Sí. Sí, indudablemente, ¿no? Siempre el talento. Sí, además habrá que ver también cómo es el ejército de Venezuela. Nosotros sabemos que acá el ejército no funciona así, pero sí, capaz que es diferente. De hecho, Chávez surgió del ejército. Sí, sí, sí, por eso digo, viniendo de ahí debe saber claro. cómo leerlos, cómo tratarlos, cómo negociar, etcétera, etcétera. Pero, digo, es deja como un buen interrogante cuál es la relación. Como la interna, ahí, claro, sí, interna. Sí, sí. Porque, yo iba a esto, siempre, más o menos, en todos los gobiernos medianamente progresistas de la región, el límite y hasta el talón de Aquiles fueron los militares. Sí. Sí, pero sí, no sí. ahora. No bueno, ahora. Ahora tuve, sí, después de una serie de experiencias, pero, bueno, ahí tenés Honduras. Yo qué sé, siempre está sí, pero ya es una tradición que está muy arraigada en la policía también, uh-huh. ¿no? Una tradición que no tiene que ver mucho que ver con el socialismo, que en general lo ve a cualquier expresión socialista como la enemiga, ¿no? Exacto. Internacionalista y antinacional. Y que es como decía Perón, decía, los militares tenemos las armas, pero no las tenemos al pedo. ¿No? Siempre está ahí el recurso de usarla. Sí. Es un factor de fuerza y bueno, como tal, se puede usar. No, eso está claro, pero lo que digo es, me parece que es cierto que históricamente los gobiernos progresistas uh-huh. han sido coartados por los ejércitos, pero digo, me parece que eso era más una tendencia en los 70, si querés, y no sé si es cierto que ahora está el caso de Honduras, pero vos, no sé, ¿no es un caso aislado el de Honduras? Pregunto. Sí. ¿No lo ves? Y en todo caso, nosotros sabemos que el ejército de acá no funciona así, pero capaz que el ejército de Bolivia sí, y capaz que, no sé. Es algo que está en debate. Bueno, hace poco se levantó, no el ejército, pero se levantaron los policías en Ecuador, ¿no? No. Es siempre un... En general, ¿no? Es, sí, no lo tengo así, súper estudiado. Infiere que deberían ir hacia ese lado. Por la forma, por quiénes son, por la forma en que se manejan. Además, no sé si algún país además generó una depuración tan estricta como para que realmente se pudiera generar una renovación total de las fuerzas, ¿no? Sí, igual hay cuestiones de tradiciones y etcétera, etcétera, que terminan conformando ideológicamente una fuerza. Es complejo, sí, bueno, como todo. Por eso, quizás en alguna fuerza se depura la cúpula, pero el que viene detrás fue educado, criado bajo las ideas y bajo las órdenes justamente de los que fueron depurados. Entonces más o menos se termina reproduciendo, no mecánicamente, pero más o menos a grandes rasgos los mismos lineamientos. Entonces es difícil, salvo que hagas un descabezamiento completo, total, absoluto, con todo el peligro que se implica, ¿no? En inestabilidad gubernamental total, es muy difícil. Entonces, más o menos algo sigue perviviendo de lo que fueron las mismas fuerzas represivas hace una, dos o tres décadas incluso. Bueno, creo que no sé si tiene algo más para decir. ¿Cómo venimos del tiempo? Bueno, hemos tenido un programa, sí, harto sustancias. Bueno, nos despedimos entonces hasta sí. dentro de 15 días. Tenemos el fixture de que íbamos a hablar, pero la verdad... No lo recuerdo en este momento, pero está determinado ya. Le agradecemos mucho a Esteban que así vino es. A compartir no, este espacio. Fue un placer. Bueno, me alegro y... Sí. Puedo ser la voz de la derecha. si logro salir de este lugar con vida. Vamos a ver, ¿qué se termina la asamblea? ¿Qué hacemos con el elemento Calvi? Bueno, y esperamos verte de vuelta en una radio con dos boludos con sombrero. ¿Puedo adelantarlo así? Sí. Bueno. ¿Se va a llamar así? Es un gran título, ¿no? Dos boludos con sombrero. Dos boludos con sombrero. Es muy bueno el título. Lo apruebo. Y tenemos que hacerlo con sombrero, sí. Bueno, y sin bien. Hablar. El por una cuestión de... Pero digo, no sé, por ejemplo, Alegría Sueca no son suecas. Vale, no importa, pero ellas porque, no sé, tendrán sus razones para no hacerlo por una peluca rubia. Nosotros no vamos a hacer con sombrero. Y ustedes sí tienen un compromiso con la verdad. Y eso, ¿no? habla de, sí. de las personas que hacen el programa también, ¿no? Asumiendo que vos sos uno de los boludos con sombrero, obvio, ¿quién obvio. Es el otro? El otro va a ser una chica que trabaja conmigo, se llama Isaura, pero que no sé, capaz que está escuchando, pero no creo. Pero bueno, le mando un saludo y un beso. Ah. ¿Y va a tener algo que ver con sombreros el programa? ¿Se no, va a hablar no, de no, sombreros? No. Aunque podríamos hacer un especial sobre sombreros, eso la producción lo va a ir determinando. Pero bueno, nada, eso. Va a salir por una radio, imagino. O... Sí. Sos como el Jorge Lanata de una radio, ¿no? Siempre. Vuelvo con otro programa. Bueno, son cosas nuevas. Renueva el staff. Renueva el staff. Él sigue. Renueva el staff, se lleva los juicios de los anteriores. Bueno, entonces nos vemos dentro de dos semanas sí. con otro especial. Y bueno, si quieren revivir este especial o quieren escuchar otros. Por supuesto que se van subiendo a nuestro blog, que no dijimos que es tragediafarsa.wordpress.com. Cualquier cosa pueden escribir. No, tiene también los links para bajar las películas. Sí, exactamente. Sí, tenemos un mail que es tragediafarsa@gmail. Pueden mandarnos a ver cuál va a ser. Podemos hacer una tómbola de cuál va a ser el próximo país. Se pueden pedir temas. Quiero que hablen de. Sí, definitivamente. Es más, incitamos a los... Porque por ahí el oyente vio algo. Y no sabe qué pensar sobre eso. Sí, ni hablar. Sí, nos llama gente que está desesperada porque no tiene ninguna opinión respecto a lo que estaba sucediendo en un país. Y bueno, nos llama. Y bueno, nos piden, hagan ya un especial sobre Singapur. Sí, exacto. Pero bueno, quizás un especial sobre Egipto se venga. No sé. Bueno. Yo creo haber bajado un par turcas, así que... Si no, una de Cleopatra. Sí, ni hablar. Con Charlton Heston. Y listo. Así bueno. que bueno, nos vamos. Será hasta la próxima, dentro de 15 días.